Antes de vos, mi vida deambulaba por un infinito de abismo de inseguridades. Antes de vos, mi mirada se perdía en los avatares de la nostalgia más amarga. Antes de vos, mis sueños no existían, y sin cambio estaban ellas, las pesadillas maléficas que sudorosas acompañaban mis noches. Antes de vos, mi mundo era tan pequeño que mi mente fabulaba su fin apenas en la vuelta de cada esquina. Antes de vos, no sabía quién era yo realmente. Ahora con vos, sé que los besos son eternos y transportan a estados plagados de magia y placeres inexplicables. Ahora con vos, sé que las miradas, color almendras, dicen más que las palabras y que en su idioma, un idioma único y especial, son capaces de transmitir más amor que los más lujuriosos amantes. Ahora con vos, sé que las caricias son capaces de trazar mapas imaginarios en nuestros cuerpos, capaces de conducirnos a paraísos que nunca hubiéramos imaginado. Ahora con vos, sé que estoy vivo, que por mis venas corre sangre urgente, que mi futuro no se escribe en singular, sino en un plural mucho más grande del que hubiera imaginado, que mi mundo es tan grande como la imaginación pueda crearlo, que las pesadillas malas, peleadoras, se corren derrotadas a un lado, dejando paso a los más hermosos y más mágicos sueños. Ahora con vos, sé que no estoy solo, y sé que soy feliz.